ya lo vamos a pasar para que, bueno, nos identifiquen las personas, toda la audiencia de acá, de la FM 88.1, que por supuesto es la FM del barrio, FM Boedo. Hacemos hora libre, que les habla Eva González García, en la coordinación general, el señor Mariano Molina, Néstor Cortés, también que fue profesor de los chicos y de las chicas que hoy nos acompañan de la Escuela Tomás. Ahora ya vamos a conversar con ellas y con ellos y con ellas, y decirles que, bueno, acá en la coordinación de piso está Analia Pauso, en los controles hoy y en la operación técnica Agustina Maldonado, bienvenida. Tenemos una operadora chica hoy, qué suerte, en función que siempre, bueno, la tenemos a Lucas Braunese, que le mandamos un beso, que anda dando vueltas por ahí haciendo otras cosas importantes acá de la radio, y lo saludamos. Como Sebar Mate, no sé qué está haciendo por ahí, que estaría buenísimo que nos convide uno. Y bueno, ¿no? Decirles que hoy estamos con las chicas y los chicos de quinto grado A y quinto grado B. Sexto, porque me pusieron quinto, que yo me parecía que eran más grandes. De la Escuela Tomasa, que es la escuela número 1 del Distrito Escolar número 7. En la escuela trabajaron muchísimo con Judith Rodríguez, porque es una escuela intensificada en arte, y nada, los chicos saben mucho de periodismo, tienen una radio y nos van a contar. Primero, nombre y apellido, y se van presentando así como estamos sentados en ronda. Hola, me llamo Abril Palma. Abril Palma, que tenía mucha vergüenza, pero se vio perfecto. La compañera, hablando de frente al micrófono, sin moverlo. Sí. Hola, mi nombre es Julieta Cabrera. Julieta, bienvenida. Y las chicas acá, tres que están compartiendo micrófono, que le van a hablar de frente, sí. Hola, mi nombre es Lara. Se escucha muy bajito, Lara. Así que, de bien de frente, así como le estoy hablando yo, le hablas al mic. Hola, mi nombre es Lara Albornoz. Lara, hola, mi nombre es Tatiana Gabriela Márquez Tejada. Hola, mi nombre es Anabela Sánchez Felicidad. Hola, mi nombre es Manuela Herrera. Bueno, Tejada, tenemos una Tejada acá en el grupo, un excelente poeta argentino. No sé si tu familia tiene que ver con Tejada Gómez. Ni idea, ni idea. Bueno, bienvenidas a todas las chicas que, bueno, van a hacer este primer bloque del Hora Libre de hoy. Como les decíamos, la escuela es intensificada en artes. ¿Qué significa? Que los chicos y las chicas van en el turno de la mañana, en el turno de la tarde a la escuela, y aprenden mucho acerca de arte, diferentes medios de comunicación. Así que este año, la materia que más les gusta vinculada a las artes, ¿cuál es? Teatro, no sé. Teatro. ¿Teatro están haciendo? Qué bueno, qué bueno. ¿Hicieron ya alguna obra propia? ¿Cómo fue? Sí. ¿Sí, sí cuál? Ya ahora estamos haciendo en sexto B, no sé si en sexto A, estamos haciendo Romeo y Julieta. Ay, qué bueno, qué bueno. En la actualidad. Y la adaptaron a la época moderna. Sí. Bueno, y de balcón, no tenemos nada de balcón, ni de cartas, ni no tenemos nada de cartas, ¿no? Supongo que debe ser WhatsApp y esas cosas. Más o menos. Bueno, nos encantaría ir a verla cuando la estrenan, así que supongo que va a ser antes de lo que falta del año, o hacia fin de año. ¿Sí? A fin de año. Sí. Bueno, buenísimo. Mandamos un saludo a la señora o al profe de teatro. A Pilar. Bueno, buenísimo. Y acá en este primer bloque, las chicas, bueno, nos van a encontrar un poquito más qué es esto de intensificado en artes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿qué otras actividades o materias o áreas han tenido? ¿O talleres? Cham. Tenemos danza desde primero a quinto. Y también tenemos medios audiovisuales de sexto a séptimo. Uh-huh. Y también actividades cuatrimestrales, uh-huh, que son ajedrez de segundo a quinto y natación en cuarto. Uh-huh. Buenísimo, o sea que se la pasan haciendo un montón de actividades, llegan a casa así, oh, no hay más, ¿a que sí? Siempre más o menos. Bueno, bueno. Y en lo particular, si alguno de ustedes nos quiere contar una anécdota, a un premio que haya tenido, o alguna cosa graciosa que pasó practicando alguna actividad, no sé. para que la gente se imagine la escuela de ustedes. Nosotros en quinto grado... Hablamos de frente al micrófono, así que eso es. Sí. Nosotros en quinto grado hicimos, por el 25 de mayo, hicimos una obra con danza y teatro, uh-huh. que era como que estábamos bailando así en el candombe y uh-huh. Y aparecía la revolución, de alguna forma. Sí, más o menos. O sea, aparecían los personajes históricos como Sabrera, Moreno, Paso, ¿qué pasaba? No se acuerdan más o menos. No. ¿La obra era propia o fue una adaptación de algún libro que leyeron? Fue una adaptación de Ciencias Sociales. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Esto de lo que se llama trabajar entre las áreas interáreas o proyectos areales. Genial, genial. Y después, ¿qué más tienen para contarnos en lo que tenga que ver con materias vinculadas a lo mejor a la plástica, a la pintura? ¿Han visitado museos? Visitamos el museo. Ajá. Ahora estamos CCK. Haciendo un dibujo para el Teatro Colón. Ay, qué bueno. De una obra que vimos del Quijote. Qué genial, qué genial. Bueno. ¿Y se emocionaron mucho con el Quijote? Sí. Es el hombre, ¿no? Que resiste, ¿no? Sí. Frente a todo tipo de adversidad, ¿no? La idea de cumplir su sueño, ¿no? Sí. Que es tener un país propio, una isla propia, un lugar donde vivir y pensarlo como él lo quería, ¿no? Con un amigo que sea fiel y lo defienda, como Sancho Panza, y tener a alguien a quien amar como el Dulcinea del Toboso. ¿Ah? Sí. ¿Qué más tienen para contarnos? Porque acá tienen muchos papeles preparados y eso, entonces los quiero dejar hablar lo que tenían preparado en vez de preguntarles tanto. Sí. Nosotros somos uh-huh. la Radio Tomasa y venimos a contar algunas cosas. Dale. A nosotros nos encanta teatro y danza, porque se preguntarán. Porque a la hora de estar en el escenario, nos sentimos felices y libres. Uh-huh. A mí me gustaba mucho danza porque me encanta bailar y me sube mucho la autoestima. Bien. Hola, Bella. Acá estábamos con la danza. La autoestima, esto de sentirse pleno, ¿no? Con quien uno es, con su cuerpo, con su mente, con la forma de expresarse. Exacto. ¿Y qué más sentís? Me siento libre bailando, o sea, con uh-huh. mi familia es como... Nosotros bailamos mucho. Como... ¿Qué bailan, por ejemplo? ¿Folclore o...? Bailamos folclore, sí, mucho. Uh-huh. También bailamos tango y a veces viajamos a algunos lugares para bailar. Más mis tíos, porque mis tíos son maestros de... danza. De danza, qué bueno, qué bueno. ¿A qué lugar viajaste? Con Anabela. Sí. Bailamos por 6 años o 5 más o menos, folclore. Uh-huh. Y seguimos bailando. Sí, sí, exacto, seguimos bailando. Uh-huh. ¿Y cuál es la danza que le gusta más? O sea, el gato, la chacarera. A mí el Ecuador también me gusta más la chacarera. Uh-huh. A mí el escondido. Bien, sí, el escondido es el que se baila con el pañuelo y, sí. y la mujer va poniendo como los ojitos, ¿no? Sí. Atrás del pañuelo. Bueno, qué bueno. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué más tenemos preparado por ahí? Lo que me gusta de la escuela intensificada en arte es que hacemos los actos con tiempo, diversión y más seguros porque estamos acompañados de las profes de teatro y... de Ciencias Sociales y de Matemática. Las nombramos a todos, la de Teatro Pilar. Pilar. Sí. Susana. Judith, Sandra. Uh-huh. Y Susana. Y... Genial, genial. Bueno, ¿qué más? La escuela se intensificó en arte en el 2017. Uh-huh. Es como bastante reciente, así que ustedes sí. van a ser una de las primeras promociones, ¿no? O sea, promociones de cuando terminan la escuela secundaria, que hayan tenido ya casi todos los años la escuela intensificada en artes, porque antes no lo era así. ¿Sí? ¿Algo más para decir? Sí. Que la escuela intensificada en arte comenzó en 2016 y de ahí para adelante. Claro, sí, eso es lo que... había entendido 2017, pero es 2016 entonces. Buenísimo, buenísimo. Ustedes ya están a un año de terminar la primaria. La primaria. Si tuvieran que elegir algún lugar de la escuela para llevárselo en el corazón, porque les gustó mucho estar ahí, ¿cuál lugar elegirían y por qué? El salón de actos, porque pasamos el recreo, porque vemos muchos actos que te motivan, danzas, que también nosotros hacemos actos. También nosotros hacemos actos, cosas que mostramos. Uh-huh. Cuando salimos a la calle y después lo volvemos a mostrar en el colegio lo que hicimos en la calle. Y cuando nosotros bailamos libre sin límites. Bueno, genial. ¿Alguien más en algún otro lugar de la escuela, algún rinconcito? ¿Sala de música o no sé? No. ¿Coincidimos todos con el salón de actos o hay otro? Sí, otro. Más fuerte. Sí. El salón de música es donde pasamos aproximadamente una hora o dos horas. ¿Todos los días es eso? No. ¿Dos, tres veces? El horario, los días que tenemos nosotros música, porque hay dos profesores. Sí. Hay uno de cuarto Nicolás para abajo y de quinto para arriba tenemos a Nicolás, que es con el que siempre tenemos los martes y los jueves aproximadamente los días. Uh-huh. Bueno, le mandamos un beso también a Nicolás, sí. Es uno de del alma de la fiesta. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Y antes de hacerlo, vamos a presentar un tema musical. ¿O tienen algo pendiente? De Señorita, de Shawn Mendes. Bueno, dale, lo vamos a escuchar. Lo decimos más alto y lo presentamos más alto. Vamos a escuchar. Señorita... De Shawn Mendes y Camila Cabello. Dale. So Ahí escuchábamos los redoblantes, porque sí, estamos acá con la Escuela Tomasa, que es la escuela número 1 del Distrito Escolar 7. Los chicos y las chicas, y los chicos y los chiques, perdón, van a una escuela que se intensifica en artes. Entonces vamos a hablar un montón de las actividades que hacen y demás. Y se presentan de la siguiente forma, con nombre y apellido, desde aquí, desde la punta y en ronda. Me llamo Alma Sofía Getzeteri. Bueno, bienvenida, Alma. Hermoso nombre. Gracias. Me llamo Valentina Santas. Me llamo Araceli Medina. Me llamo Diana Serrano. Mi nombre es Enzo Pierini. Mi nombre es Renzo de Benedetto. Mi nombre es Maura Larce. Acá. Mi nombre es Estefanía Álvarez. Mi nombre es Ana Clara Fernández. Bueno, vieron que son un montón, entonces van a hablar un montón los chicos. Y bueno, solamente a mí me queda y me resta preguntarles acá desde el corazón de Hora Libre ¿qué es esto de, bueno, que realizan secciones en la escuela, tipo un magazine, una revista, ¿no? Vinculadas a una radio, ¿qué es una radio recreo? ¿Cómo, en qué espacio hacen la radio de la escuela o no la hacen? ¿No? ¿La hacen solamente para este programa? Sí, bueno, sí. Entonces vamos con el magazine y la revista de Hora Libre, hecha por los chicos y las chicas de la Escuela Tomasa, acá en la 88.1, y dicen así. ¿Quién empieza? Yo voy a hablar del tránsito. Para poder leer lo que tengo y que me escuchen en el micrófono y demás, lo levanto así, mira. Sí. Las líneas están todas, no hay ninguna con alguna falla y están todas... con buen funcionamiento. Todas las líneas de colectivo y de subte acá de la ciudad están funcionando a full. Sí, señora. ¿Quiénes más tienen ahí más noticias en el magazine del 88.1? Bueno, yo voy a hablarles sobre el clima. Hoy la mínima es de 19 y la máxima de 25. A las 12 del mediodía va a ser 20 grados y a las 15 horas va a ser 25, a las 18 23 grados y a las 21 horas va a ser 19 grados. O sea, jornada soleada acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién más sigue? Alma. La victoria presidencial de Alberto Fernández se construyó con los votos obtenidos en el conurbano bonaerense y en el norte de Argentina. Si se observan las cifras del escrutinio definitivo que realiza la Cámara Nacional Electoral, asimismo la Cámara Nacional Electoral determinó que Fernández obtuvo 12.942.183 votos y 48,24% del padrón electoral frente a los 10.805.634 votos y el 40,28% del padrón logrados por Mauricio Macri y su coalición Juntos por el Cambio. El escrutinio definitivo arrojó los siguientes resultados. Alberto Fernández con un 48,10% de los votos, Mauricio Macri con un 40,38% de los votos, Lavagna con 6,17% y Nicolás del Caño con 2,16%. Los votos totales son 26.570.378. Sí, hay una elección... reñida, en democracia y bueno, con la posibilidad de hace más de 40 años de poder elegir presidente o presidenta de los argentinos. En esta ocasión, ninguna mujer ahí encabezando la fórmula, pero bueno, ya regresaremos. Sí. El Amazonas estuvo incendiando por 16 días seguidos y las llamas se expandieron por las fronteras de Brasil y Bolivia. Los ambientalistas aseguran que las mayores causas de los incendios fueron la deforestación y el aumento de la agricultura y minería en la región, promovida en gran parte por los políticos del presidente Jair Bolsonaro. Durante agosto, las redes se explotaron dando información sobre los incendios, pidiendo donaciones y o concientizando al mundo. Aunque esto pasó ya hace un tiempo, pero es preocupante. Por eso quisiera decirles que reflexionen sobre el cuidado del planeta, porque cada vez le hacemos más daño al planeta y al final, si la Tierra está mal, nosotros también. Somos parte de ese ecosistema y a lo mejor creo yo que somos la cadena inclusive más frágil a la hora de sufrir los efectos, ¿no? Mal llamados efectos colaterales. Primero porque los causamos en general los humanos y por otro lado porque somos a veces los más débiles de la especie a la hora de reaccionar frente a estos imperativos del capital y no de, ¿no?, de las necesidades propias de los seres humanos. ¿Qué más, caballero? Hola, buenos días. Me llamo Renzo y hoy con mis compañeros vamos a hablar de la Euroleague. Dale. Deportes, acá, en la 88.1. Sí, señores. Euroliga, entonces. Buenos días. Hoy hablaremos de algunos partidos del día martes 7 del 11. Hace una semana esto pasaba con la Euroliga y con la actualidad del mundo deportivo. Sí. El Mochen le ganó 2-1 a la Roma. ¿Qué más? Otro partido que hubo fue Alexandria contra Saint-Enite, que empataron 2-2. Buenísimo. También hubo otro partido, con lo cual lo ganó Manchester 3-0 contra el Partizan. Los partizanos, ¿no? Y por último, el Vargas le ganó 3-1 al Besiktas. Bien. Esa fue la actualidad del mundo deportivo vinculada a la Eurocopa. Continuamos con ¿qué otra sección? Estereotipos. Los escuchamos. Bueno, como les decía, mi nombre es Ana Clara y les voy a hablar sobre los estereotipos. El 6 de cada 10% de los alumnos de las escuelas son discriminados tanto por su peso, por su apariencia, por su color de piel o por su género. ¿Cuánto es el 6%? El 6 de cada 10. O 6 personas cada 10. Cada 10, sí. O sea, más de la mitad. Sí. Bueno, vamos a tener que trabajar desde de las escuelas, desde las campañas de bien público y eso, para que esto no suceda, porque cuando nos discriminamos eso genera bronca, violencia y a veces terminamos sangrando o lastimándonos. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo en el magazine acá de La Tomasa. Y vamos a cerrar con qué. ¿Qué tenemos preparado? Sí. Con la canción de el grupo surcoreano BTS, Boy With You. ¡Ay, BTS! ¿No? Que está tan de moda y se han sacado la semana pasada unas fotos buenísimas. No sé si las vieron ahí en las redes sociales. Algunos con así características imitando a los Beatles y esas cosas. Así que, nada, los escuchamos. Esto es BTS. Text me, oh yeah, oh yeah. Time went on, top, not yo. 광기사서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 배. Oh. 하나부터야 같이. 모든 게 특별하지. 너희가 심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이. 난 말했지. 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고. Oh, no. 난 말했지. 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고. Oh, no. 세계의 평화. No. 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어. 높아버린 sky 커져버린 hall 때로 도망치게 해달라며 기도했어. 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 게 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 let me fly. Ahí escuchábamos a los BTS y seguimos acá con la Escuela Tomasa, con los chicos de quinto grado. Ahora me van a decir, no, quinto, sexto grado. A o B es este. O estamos todos mezclados. Estamos todos mezclados A y B. En este tercer bloque, que las chicas y los chicos nos van a hablar de más cosas que hacen en la Escuela Tomasa, porque es intensificada en arte. Y tenemos muchas noticias en este bloque, al estilo del magazine del segundo bloque, pero acá van a explorar otros temas vinculados a la tecnología, a la ciencia, a los deportes, creo que serán locales, porque antes trabajamos con la Eurocopa, así que los vamos a escuchar, pero antes de escuchar las noticias se van a presentar bien cerquita el micrófono, con nombre y apellido, para que los padres, los amigos y toda la audiencia del 88.1 los escuche y sepan quiénes están haciendo el programa. Vamos a empezar por mi izquierda, sí, y vamos a ir en ronda. Hola, yo soy Agustina Fianza. Hola, yo soy María Paula Bendaño. Hola, mi nombre es Román Loxizón. Hola, mi nombre es Augusto Angulo. Hola, mi nombre es Dante Ponce. Dante, espera un momentito. Le vamos a hablar así de frente al micrófono. Si tiene luz azul, luz azul. Y si no, de frente, así, bien perpendicular, porque si no, no sale la voz. Hola, soy Dante Ponce. Bien, Dante. Hola, soy Luca Cacasi. No, los compañeros van a utilizar ese que está más cerquita. Hola, soy Benicio Esteves Alfaro. Sí. Hola, soy Lautaro del Brail. Hola, soy Laureano Ponce Romano. Hola, mi nombre es Sol Origoni. Bueno, y todos ellos son las chicas y los chicos de la Escuela Tomasa. Tienen preparadas noticias vinculadas a la ciencia, a la tecnología y al mundo de deporte. Los escuchamos acá, el segundo magazine de la mañana por la 88.1. ¿Quién empieza? Ok. Bueno, Paula y yo vamos a hablar sobre el calentamiento global, la vida en la luna y también un tema que pasó ayer, que es como que... Ay, ¿sí? Bueno, ayer, el 11 de noviembre, ocurrió en el cielo un evento que se conoce como tránsito planetario. Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, se vio desde la Tierra como un pequeño punto negro que navegaba por nuestra estrella. Este fenómeno es poco frecuente y, de hecho, solo ocurre 13 veces cada 100 años. ¡Wow! Ahora seguimos hablando del calentamiento global. Ah, y no se va a repetir hasta el 2032, así que el que se lo perdió... ¿qué? Acá lo de Mercurio, lo de ayer. ¿Qué nombre tiene este fenómeno? Tránsito planetario. Tránsito planetario, bien. Sí. Calentamiento global, porque no tenía nada que ver el tránsito... no sé, a lo mejor tiene que ver y yo estoy diciendo una burrada. Sí. Bueno, el calentamiento global es el aumento en más de un siglo de la temperatura de la Tierra. Y las consecuencias podrían ser lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes más peligrosos, aumento del nivel del mar, entre otras cosas. Sí, si ponemos el papel así, que nos ayuda a tener el machete acá, que está muy buenísimo tener el machete, pero necesito que lo tengan así en alto, porque si bajan así la voz, no se escucha. Sí. Según el estudio de la BBC, en el año 2030 la Tierra será un lugar hostil para vivir. Por eso la NASA está realizando tareas e investigaciones para vivir en otros planetas. Para detenerlo podemos reciclar, cuidar la energía y el agua, plantar árboles y utilizar menos papel. Las empresas pueden disminuir los gases tóxicos en la atmósfera, la basura y la explotación del petróleo. Y otra noticia más. ¿Hay vida en la Luna? Hace 2 años Google hizo un desafío, poner una sonda en la Luna que explore 500 metros y que envíe fotos y videos en alta calidad. Space Seal, una empresa de Israel, se propuso cumplir el reto, pero todas las empresas participantes se atrasaron, así que el concurso se canceló. Pero esta empresa siguió intentándolo, y hace unos meses logró lanzar la sonda hacia la Luna, pero cuando esta descendía a 7,5 kilómetros de altura, falló el motor a 149 metros de la superficie. Esta sonda llevaba el ADN de especies, plantas y de ser humano, pero también llevaba tardígrados. Y bueno, los tardígrados vendrían a ser microorganismos que soportan mucho el frío y aguantan hasta 30 años sin comer ni tomar nada, porque están en estado de hibernación y también pueden estar en el espacio. Qué bien me vendría a mí para la dieta del verano. Bueno, esta ha sido la información vinculada a la ciencia, a todo nuestro sistema planetario y, bueno, los avances en tecnologías para ver si hay vida en otros lugares del sistema planetario. ¿Qué más? ¿Continuamos con qué? Con tecnología, deportes, los escucho. ¿Deportes? Me parece que viene. ¿Qué viene? ¿Tecnología? Dale. Hola, mi nombre es Román Loxizano y hoy les voy a hablar sobre la Play 5. Ya hace un mes que Sony confirmó que la... llegada de la próxima generación de su famosa y inesperada consola está muy cerca. Su nombre será PlayStation 5. Estará a la venta a finales de 2020, con muchas novedades para los usuarios. Uno de los problemas en el lanzamiento de cada nueva consola es cómo la comunidad reaccionará a la transición. Pasar de la Play 4 a la Play 5 supone un cambio generacional tras años de posicionamiento en el mercado. Desde Sony asegura que el cambio será como nunca antes. ¡Wow! Muchas ventas y eso. Vamos a ver si pueden, ¿no? En este mundo que nos cuesta tanto juntar un peso para comprarnos los juegos y esas cosas, sí. ¿Qué más? Yo. Sí. Soy Sol, de sexto B, y les voy a hablar sobre lo último en tecnología. Se dice que, según un estudio, los problemas de salud mental de los jóvenes no están relacionados con el uso constante del celular. Puede que ya sea hora de que los adultos dejen de discutir sobre si los celulares, las laptops, las consolas son buenas para la salud de los adolescentes y empezar a buscar formas de ayudarnos, dice una profesora de psicología de la Universidad de Irvine de California, Candice Oldhurst. Como sabemos, la mayoría de síntomas de los adolescentes es meterse en problemas, la falta de atención, la hiperactividad, despreocupación por lo que pasa a su alrededor y depresión. Los adultos dicen que esto pasa ya que los jóvenes se la pasan en redes, cuales como Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, ya sea para divertirse o para crear contenido de ellos. A esto se le suma Netflix por cómo los atrapa con sus películas y series. En fin, según los adultos, todos los problemas que tienen a diario es culpa de los aparatos, pero esto se desmintió. Mi época era todo culpa de la televisión, así que nada, será hora de ver qué nos pasa como sociedad, como adultos, para ayudar a los jóvenes y realmente hacer estudios más serios donde se crucen otras variables que tienen que ver con este crecimiento y esta forma de adaptarnos a nuevas costumbres y a nuevas formas de mirar el mundo. También estas síntomas o situaciones diarias pueden ser por problemas familiares o que tengan ellos mismos, no todo tiene que ver con esto. Claro, a veces sin mirarnos para adentro sucede lo que sucede. a ver, no vamos a negar que los medios de comunicación potencian o amplifican, ¿no?, ciertas problemáticas si no son bien tratadas o no son tratados con seriedad, pero los problemas en general están a veces puertas adentro o adentro de los lugares donde transitan los jóvenes, ¿no es cierto? Y ahí hay que pensarnos todos juntos para que, bueno, ustedes estén lo mejor posible. A continuación, Lautaro y Laureano van a hablarles sobre una noticia muy interesante. Dale. Muy bien. Es cerquita. Una publicación en Animal of Eternal Medicine nos narra con rigor metodológico y científico el extraño caso de un adolescente en el Reino Unido, el cual es descrito como un quisquilloso con sus hábitos alimenticios. Continuamos. Ya que perdió la visión debido a una dieta basada en el consumo de papas, pan blanco, jamón procesado y salchichas. Debido a ello, desarrolló una extraña enfermedad neuropatía óptica nutricional. Una disfunción del nervio óptico causada por una dieta baja en nutrientes, mismos que se requieren para que las fibras nerviosas del ojo estén sanas y funcionen adecuadamente. Todo inició a los 14 años de edad, cuando visitó el hospital Bristol Aon, en el Reino Unido. El niño tenía un índice de masa corporal normal, pero padecía de extremo cansancio. Se le recetaron vitaminas, pero un año después se puso peor. Continuamos, sí. Hola, hoy vamos a hablar de fútbol con mis amigos Dante, Luca, Benicio y yo, Augusto. El Mundial de Clubes tiene nuevo logo. Mediante el sitio oficial de FIFA se dio a conocer el nuevo logo que tendrá vigencia en la edición 2019 del certamen. Para que los de Gallardo clasifiquen a ella, deberán ganar la Copa Libertadores, en donde actualmente se encuentran en finales. Ahora les paso la palabra a mi amigo Dante. Hola, soy Dante. Yo les voy a hacer un resumen de los partidos jugados hasta ahora por la Copa Libertadores de América. Cuartos de final, partido 1 de 2, Gremio 0, Palmeiras 1, Liga Quito 0, Boca 3, Flamengo 2, Internacional 0, River 2, Cerro Porteño 0, cuarto de final 2 de 2, Palmeiras 1, Gremio 2, Boca 0, Liga Quito 0, Internacional 1 y Flamengo 1, Cerro Porteño 1, River 1, semifinal, partido 1 de 2, River 2, Boca 0, Gremio 1, Flamengo 1, semifinal, partido 2 de 2, Flamengo 5, Gremio 0, Boca 1, River 0, pero pasó a la final River. Flamengo y River juegan el sábado 23 del 11 a las 17. ¿Se sabe dónde va a ser el partido? ¿Si acá o en Brasil o...? Creo acá. Bueno, buenísimo. Y ahora habla mi amigo Luca hablando de la Superliga. Luca, tiene ahí resultados, comentarios de la Superliga. Hola, soy Luca y ahora voy a hablar de las posiciones de la Superliga. En puesto 1, Boca con 25 puntos. En puesto 2, Lanús con 25 puntos. En puesto 3, Argentino Junior con 25 puntos. En puesto 4, River con 24 puntos. En puesto 5, Racing con 24 puntos. ¿Y quién está ahí cabeza a cabeza antes de que termine esta temporada? Boca, Lanús y Argentino Juniors. Bueno, bien ahí. Buenísimo el informe deportivo. Y tenemos preparado un tema musical ahí para escuchar y compartir con toda la audiencia. Sé que quedó algo pendiente, pero tiene que venir el otro bloque y los otros compañeros también a conversar acá con la audiencia de la 88.1. ¿Quién presenta el próximo tema musical? ¿Qué? El próximo tema musical. ¿Quién lo presenta? ¿Vos? No, yo lo de... Ah, tenés ahí otra cosa preparada, pero... Era la canción del Mundial. Sí. Ay, bueno, dale. Sí. Te escucho. Sí, ¿la canción? ¿Cómo se llama? Sí. Dame un jeito. Bueno, Mundial entonces, 2014. La escuchamos entonces y la compartimos con la audiencia. Continuamos acá con el último bloque del Hora Libre del día de hoy. Nos acompaña la Escuela Tomasa, que la Escuela Tomasa es la número 1 del Distrito Escolar 7. Y los chicos ahí tienen una escuela a la que van durante toda la jornada. Es intensificada en artes. Y hoy prepararon diferentes magazines con diferentes intereses sobre el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, el deporte, y ahora es la hora de los espectáculos. Y antes de comenzar, las chicas de este bloque se presentan de la siguiente forma. Nombre y apellido, bien enfrente del micrófono, y empezamos de mi izquierda en adelante. Sí. Hola, yo soy Manuela Herrera. Hola, yo soy Agustina Melgar. Hola, yo soy Nayara Benítez. Hola, yo soy Florencia Cabrera. Hola, yo soy África Paz. Hola, yo soy Anabela Sánchez. Hola, yo soy Sasha Moll. Hola, yo soy Abril Mendoza. Hola, yo soy Julieta Cabrera. Hola, yo soy Abril Palma. Julieta y Abril ya estuvieron en otros bloques y bueno, ahora vienen a hacer acá el aguante en espectáculos. Y comenzamos de la siguiente forma. ¿Quién empieza con el mundo del rincón de la música? ¿Las chicas? Sí. Hola a todos y a todas, yo soy Manuela y con mis compañeras investigamos un poco sobre la música y estamos muy entusiasmadas por contarles lo que investigamos. Ahora les hablará mi compañera Agustina de lo que investigó sobre algunas fechas de conciertos. Hola, yo soy Agustina y como dijo mi compañera Manuela, hoy les voy a hablar un poco sobre algunas fechas de conciertos. J Balvin se presentará el 14 de diciembre en el Estadio Movistar Arena en Buenos Aires. Shawn Mendes va a estar el 6 de diciembre. Abel Pintos va a estar el 24 y el 23 de diciembre. Cazzu el 14 de marzo de 2020. Bien, ya sabemos lo que queremos para Navidad más o menos, ¿no? Entradas para algún show. ¿Cómo continuamos? Ahora les hablará mi compañera Nayara de lo que investigó sobre las biografías de cantantes. Bueno, los nombramos a todos y elegimos una que nos guste mucho. Sí, cualquiera, la que vos quieras, la que a vos te parezca. Le vamos a hablar al micrófono que tenemos ahí enfrente. Sí, señora. Hola, yo soy Nayara. Más cerquita. Hola, yo soy Nayara. Como dijo mi compañera Manuela, voy a hablar de biografía de cantantes. En este caso yo elegí Karol G. ¿A quién elegiste? Karol G. Ay, dale. Carolina Ginardo nació el 14 de febrero de 1991. Su padre también era músico y desde niña tuvo una cercanía con la música. Carolina estudió música en la Universidad de Antioquia, localizada en Colombia, en el año 2006. Por primera vez firmó con su nombre artístico Karol G. Uh-huh. Sí, ¿es la que más te gustó? ¿Esa? Bien. Y para finalizar, les hablará mi compañera Florencia sobre los nuevos lanzamientos de canciones. Hola, yo me llamo Florencia y les voy a hablar sobre los nuevos lanzamientos de música. Aventura de Lunay, Ozuna y Anuel AA. Mañana no hay clases de Sebastián Yatra, Ñengo y Dalmata. Apale de La Rosalía. Uniforme de Rich Music. Sech, Daley, Justin Quiles, Lenay Tálvarez, Faye, Wissing y Sion. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre K-pop, porque estamos con el tiempo muy cortito, ¿sí? ¿Quiénes siguen con el tema de K-pop? Ok. Ok, perdón, me corrigen acá. K-pop, sí. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Abril, Juli y Abby. Sí. Hola. Yo soy Julieta y se preguntarán, ¿qué es el K-pop? Es un género musical original de Corea del Sur que surge a principios de los años 90. Su música suele estar influenciada por diversos géneros musicales occidentales que han sido adaptados al mercado asiático como el jazz, el hip-hop, el reggaetón, electrónica y el pop, entre otros. Bueno, ahora seguimos con el ranking de las bandas de K-pop. Primer puesto, BTS, segundo Twice, tercero Blackpink, cuarto Mamamoo, quinto Stray Kids y sexto Super M. Y sobre el K-pop, ¿habían elegido alguna banda que quieran nombrar y eso? Sí. Una publicidad, tuturu turu, nueva canción de Twice, que se llama Feel Special y Fake and True. Fin de publicidad. Escuchar en Spotify y YouTube. Besos. Tuturu, turu. Sí, escuchamos. Hola, yo soy Abby y hoy le voy a hablar sobre algunas canciones y su significado. ¿Cuál es la canción así que te haya gustado más y te haya interpelado su significado? Just One Day de BTS. ¿Por qué? A ver. La canción trata sobre un amor profundo. La canción transmite el deseo de poder estar junto a esa persona especial, aunque sea solo por un día. Tener el significado de amor de ensueño, porque solo piensa en cómo hacer para ver feliz a la persona que amas. Uh-huh. Aunque solo sea por un día, los suspiros porque llegue el día de estar juntas a solas, sostener sus manos y que esa persona sea tu universo. ¡Wow! ¡Qué romántica! ¿Eh? ¡Qué romántica! Bueno, ahora hablaremos del tema de Mina de Twice. Sí. Mina es una cantante japonesa que estuvo con ansiedad y no pudo asistir en conciertos de Twice, pero como el aniversario de Twice fue el 19 de octubre. ¿El aniversario qué significa? ¿El cumpleaños? El aniversario, o sea, el día que debutaron. Ah, bueno. Entonces... ¿Estuvo como invitada? No, ella decidió ir para sorprender tipo a sus fans. Sí. Y pudo asistir al concierto, ya que ella estuvo con ansiedad y enfermedades y cosas que pudieron pasar ese grupo. Bueno, buenísimo, ese apoyo. Ahora continuamos con el tema de las series y las películas. Sasha, Anabela y África. Sí. Hola, amiguitos, soy África y les quiero contar sobre Maléfica 2. Bien. Ya me imagino que muchos de ustedes vieron la 1, pero antes de empezar les quiero contar un poco sobre la actriz que protagoniza Maléfica. A ver, ¿quién es la actriz? Angelina Jolie. Uh-huh. Esta actriz nació el 4 de junio de 1975, ya que por lo tanto actualmente tiene 44 años. Ella nació en Los Ángeles y empezó a ser actriz en 1982. Ahora les hablaré sobre los personajes de la película. ¿La pudiste ver ya vos, la película? No, todavía no. ¿Y cuál personaje así se publicita como súper interesante? ¿Por lo malo, por lo travieso, por lo que te guste a vos? Bueno, yo creo que muchos pensarán que el protagonista es Maléfica, como lo dice el nombre de la película. Pero para mí el personaje más importante de esta película es el sirviente de Maléfica, que se llama Diabal. Diabal, ¿y con ese nombre significa algo en particular? No. ¿Y qué característica tiene así como que a vos te resulte interesante? Me resulta interesante... porque al principio de la película, de Maléfica 1, sí. Diabal era solamente un cuervo. Uh-huh. Y a Maléfica, bueno, obviamente le cortaron las alas y, sí. y lo salvó a Diabal cuando lo estaban a punto de asesinar. Uh-huh. Y se volvió su... sirviente y bueno, ya ahora... ¿Y tiene características así de ave o se ha transformado? No, normalmente es un humano, pero Maléfica cuando necesita que le haga favores lo convierte en animales como lobo, gusano, así. Bueno, buenísima tu apreciación. Ya me da muchas ganas de verla. Bueno. Los dejo con mi amiga Anabela. Hola, un gusto hablarles. Yo les voy a hablar sobre Frozen 2. Dale. La película trata, antes de empezar, no sí. quiero hacerle spoiler a nadie. No, eso, desde ya. Ya sabemos, todos los profesionales que trabajamos en radio, que tiramos así un poquito de la puntita o mencionamos a algún personaje con alguna característica interesante, pero dejamos así como abierta la posibilidad a que, bueno, la gente la vaya a ver. Sí. Sí. La película trata de la reina Elsa, su hermana Anna, Kristoff, Olaf y Sven. Se embarcan en un nuevo viaje al interior del bosque para descubrir la verdad sobre un antiguo misterio del reino. Ahí está, un misterio del reino. Sí. ¿Qué más? Los actores que dan voz a estos personajes. Dale. Son Aidana Menzel, sí. Como Elsa, sí. Kristen Bell como Anna, uh-huh. Jonathan Groff como Kristoff y Josh Hall como Olaf. Los que saben mucho de doblajes, de personajes y eso, dice que es una de las tareas más difíciles de un actor, ¿no? O sea, ponerse en la piel de ese dibujo que tienen adelante y tratar de interpretarlo. Así que felicitaciones a esos actores. Por último, ¿qué tenemos para decir? Sí. Hola, yo me llamo Saya y les hablaré sobre la película de Los Locos Adams. Bueno, vamos a mencionar qué es lo más interesante de esta película, según vos. Que parece que es una familia que son como vampiros, que pareciera Hotel Transilvania, pero no es Hotel Transilvania. Uh-huh. Acá aparecen ya convertidos así en seres chupasangre. ¿Ah? ¿Sí? Para mí sí. Bien, bien ahí. Bueno, completísimo el informe de espectáculos. Las felicito, chicas, y felicitar a todo sexto grado A, todo sexto grado B de la Escuela Tomasa, que es la escuela número 1 del Distrito Escolar 7, donde los chicos y los chicos transitan una escuela que se intensifica en artes. Están coordinados hoy al aire por la profesora Judith Rodríguez. ¿Y quiénes más los acompañaron? Porque vinieron en el micro con ustedes otras personas más que son profesores que siempre están con ustedes. Sí. Sí, ¿quiénes son? Sí, los nombramos. Sandra y Susana. La profesora de matemática y la profesora de sociales. Bueno, les mandamos un beso grande y enorme. Hicieron este programa, como ya dijimos, todos sexto grado A y B de la Escuela Tomasa. Estuvo en la coordinación del aire y sacándonos fotos y viendo que saliera todo muy prolijo y bien. Analía Pauso, desde los controles, hoy le damos la bienvenida a Agustina Maldonado. Así que, bueno, ahí familiarizándose con este horario libre, donde los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas, que pertenecen al ámbito de las escuelas públicas, dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pasan por este programa haciendo sus producciones, contándonos lo que hacen en la escuela o haciendo una investigación especial que desarrollan acá en el programa. Vienen tanto jardín de infante, primaria como secundaria. Recientemente incorporamos en el turno de la noche algún profesorado, a aquellos profes que van a ser profes de ustedes en el aula, también haciendo radio, así que también le damos la bienvenida. Y bueno, hoy estuvieron al aire con Eva González García. Los diferentes programas los hicimos otras personas, coordinados a través de Néstor Cortés y Mariano Molina, que son los coordinadores de REC, Red de Escuela de Comunicación. Y decirles que si quieren ver y escucharse y escuchar a los chicos otra vez, lo pueden hacer a través de nuestra página, la www.programarec.com.ar. Los esperamos el próximo jueves acá a las 11 de la mañana, que vamos a estar en un programa especial con la Escuela 2 del 20, que es una escuela secundaria. Y los chicos tienen algún saludito para mandar, así en general, ¿sí? No en particular a mi mamá, a mi papá, sino a todos los papás, a todas las mamás, no sé cómo lo van a hacer. Y a quién más, y nos vamos despidiendo con el próximo tema musical que ustedes prepararon, que va a ir sonando mientras hacemos los saludos. ¿Cuál es? ¿Lo anunciamos? Yo le quiero mandar un saludo. No, el tema musical, ¿lo anunciamos? ¿Sabemos cuál vamos a escuchar? Siete Rings, de Ariana Grande. No. Acá tengo Twice, Yes on Yes. Sí, mientras suena ese tema musical, vamos mandando los saludos, ¿sí? Los saludos. Ya mi abuela que hoy cumpleaños. Bueno, ese es un saludo especial porque es el cumpleaños. Pero si no, después en general, ¿a quiénes? Yo le quiero mandar saludos a mis tíos y a mi abuela y también a mis padres y a mi hermano. Y bueno, eso. Dijimos que los particulares no, en general. Bueno, sí. En general, ¿a quién le mandamos? ¿Tenemos saludos general? Quiero mandar un saludo a todos los de la escuela, si lo están escuchando. Y que quiero que sepan que esto lo hicimos especialmente para que se sientan orgullosos de nosotros. Muy bien, ahí surfeando la ola la compañera. Bueno, esto ha sido la Escuela Tomasa por Hora Libre, y los esperamos cuando vuelvan a preparar otro programa, sean chicos de sexto o de séptimo, y seguro que el año que viene, el 2020, los esperamos acá haciendo Hora Libre.